Y estamos en una emisión más del Otro Tipo de Salsa, invitado de lujo, Borre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos en Otro Tipo de Salsa y sí, invitadazo de lujo, muy conocido, ex vocalista de La Ley. De La Ley, exactamente, sí. ¿Te fijas cómo cada semana? Ay, no te creas. Toñito, preséntese, salude a nuestro vasto auditorio. Nuestro vasto auditorio. Muy buenos días, mi nombre es Juan Antonio Gamboa Bañuelos. Sí, ¿y qué más? Soy estudiante de la licenciatura de turismo en el Centro Universitario de Los Valles. ¿Y por eso usted es tan guapo? ¿Acaso es por eso? Más o menos. Borre, el tema del día de hoy. ¿De qué trata? Bueno. ¿De qué vamos a hablar? De los caigordos brillosos. Las princesas mochas. Y cosas pues por el estilo. ¿No te ha tocado a ti que vas en la calle y...? Es un tipo que resplandece con los rayos del sol. Gorra. ¿No te ha tocado ver? No, o sea, gorrita no. Brillosa, playerita con brillosa. Con el celular en el camión a todo lo que da de banda, ese tipo de música. Es que Beto Cuevas es uno de esos. Haz de cuenta, el borro en el camión, ¿eh? Haz de cuenta. No puede ser. ¿Y las princesas mochas? ¿Qué me dices de las princesas mochas? Ah, esas mochas? No, te quería preguntar cómo princesas mochas. Las que escriben así como que bien culerísimo. Sí. ¿Que usan la E como 3? ¿O el 3 como E? Yo así escribo, ¿no? ¿Te estoy pasando de lanza de borre? No te estoy pasando. Ah, perdón, princesas mochas, entonces. Allá en Ameca, ¿cómo está este cotorreo? Hay mucha banda chaca, buchona, así con botita. Buchones, qué gordos. Cinturón de Batman lleno de Nextel. ¿Si hay mucho por el estilo? No, ya nada de eso, pura gente humilde. Eso sí, muy pisteadora. Muy pisteadora. Y tú eres, yo creo que el único jotito, ¿no? Que en Ameca, todos son bien machines. ¿Sí? No, yo no. ¿No eres? 100% machín. Ah, muy bien, Toñito, ¿eh? Casado, Toñito. Oye, ¿para cuándo la boda, Toño? Cuéntanos, saliéndonos un poquito del tema. Ya pasamos a la entrevista antes de comentarios del tema. Oh, y es que el pedo del día de hoy... Es que hay como vamos a usar entrevistas recicladas. Ah, está bien. Con está Toñito. Bien. Está bien eso, ¿no? No hay bronca. ¿Qué te va? Y esa es la actitud de Toñito, ¿eh? Beto Cuevas. Este programa, con el paso del tiempo, cada día más aburrido, ¿eh? Muy bien hecho. Muy bien hecho. Entonces, Toñito. Super Toño, ¿cuándo la boda? No, todavía no. Pero No, pues estoy muy joven aún. Ay, ¿cuál? Y si notan, ¿cómo nos desviamos ya totalmente tema? Hay que volver al tema entonces. Es que yo no sé qué más decir acerca de eso. Los superbuchones que tienen su playera casi la playera de botoncitos y como 20 botones desabrochados y nomás se dejan como un pecho, uno, Rosario. Oye, Borrega, nos vamos en este momento con el primer tema del día de hoy. ¿Te parece, Toñito? Sí. Ellos son los Groove Armada y la canción es Warsa. Qué buena rola. Corre, estamos de vuelta en el otro tipo de salsa. Seguimos cotorreando con Antonio Gamboa Bañuelos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Ese es su nombre? Alias Beto Cuevas. Sí, es mi estimado. ¿Y de noche cómo se llama usted? ¿Nos podría comentar? Toñito. ¡Ay, qué tonto! Muy bien, Toño. Muy bien. Pues seguimos con el tema, Toñito, de los buchones, fresones, caigordos que suele haber en ranchos. Yo no sé por qué dices que no hay en Ameca, si no es de donde más salen. No, yo creo que se da más eso en la ciudad, ¿no? Pues, sí, yo creo que sí. Porque en Ameca pues sí anda la gente sombrerito, botita, pero porque así han dado siempre. Pero también ya. Y aquí en la ciudad, pues es como que la tendencia. Luego, güey, es que nada que ver y andan ahí intentando ser brillosos. Como fe. Ah, es que según yo, están los buchones y los chacas. Ajá. Y los chacas, se me hace que son los que quieren imitar. Ajá, los brillosos buchones. O sea, brillosos chafotas. Brillosos de Medrano, yo creo, ¿no? Algo así ha de estar el cotorreo. Se compran la playera con brillantitos y la primera lavada se cae medio brillantería. Ándale, o sea, pierde la forma. ¿Y qué dices? Traes un monito desfigurado, ¿verdad? No, pues tú usas ese estilo de ropa. Pues viene, ¿no?, vestido así, ¿no lo ves? Ay, Vilo recuerda el tema. Y yo me estoy acordando de otras cosas en este momento. Qué bonito tu zapato picudo, Toño. ¿Dónde los compraste? En el centro. ¿En el centro? No, muy bonitos, pero también se limpian, ¿no? Sacajica sí. Más. No, si ¿sí te has fijado en eso también? Zapatito picudo. Zapato picudo, bien blanco. Nice, bien mono el muchacho. Y el zapato, pero sucio. Horrible, horrible. Por la lluvia se ensució. Pero está mejor que traigas eso. Mira, el Borre llegó con tacones otra vez. Se le olvidó cambiarse. Llevan dos meses. Ay, Borre. Me vine enfiestado otra vez. Ay, no puede ser, Borre. Entonces, tú no usas para nada, no usarías... ¿No te late ese estilo, Toñito? No. ¿Y entonces cuál es tu estilo acá? ¿No tienes definido? Casualón. ¿Eso es estilo casual? Muy bien, ay, te están chuleando desde cabina, Toño. Ya te eché el ojo el pelón. Muy bien, Toñito. Fíjate, que hizo el primer invitado, ¿no? Que chulea. Sí. Tiene unos gustos tan exigentes, es el primer, nuestro operador. Y mira, algo tienes entonces, algo tienes. La ley. Ay, pues sí, interesado aquel. Ya ni cuando vino Marquito Fabián y el capitano, ¿no? Traemos por invitadas en otro tipo de salsa. De lujo, este programa de lujo. Las reinas, o sea, vinieron las ganadoras. Las ganadoras. Entonces soy reina ganadora de la que la re. Está bien, hay que desviarnos del tema. Y mejor en este momento vamos a... Anuncia las redes sociales, ¿no? Antes de ir a música. Ay, cierto, nuestras redes sociales es... www.facebook.com/ otro tipo de salsa pegadito. Ahí nos pueden checar en el Face. El Messenger todavía no lo abrimos. Bueno, ya está abierto, pero se nos perdió la contraseña. Estamos recuperándola, pero muy pronto. Pero muy pronto, síganos por Facebook mejor. En así otro tipo es. De salsa. Qué buen programa, no, programazo, verdad, ya. Con el paso del tiempo. Recuerden que se satura la página de tanto televidente que tenemos. Y ahora sí nos vamos con la siguiente canción. Ellos son los Little Dragon y la canción Swimming. Es Swimming. My life will be

algo. No, este, puro personaje elocuente que se acerca a este programa de calidad. ¿Nadie, Toñito, a la novia, a la mamá, a tus fans de la ley, a nadie? ¿Por qué se separó la ley, Toño? Ah, no, eso ya viene en la... Eso ya viene en las preguntas de sección caliente. Vámonle mandando saludos a Pau Campbell, que nos está escuchando en línea. Sí, muy bien, saludos a Pau Campbell, que nos escucha desde su humilde hogar, creo. Si está en la escuela, ponga atención a las clases. También el otro colocutor, que pues siempre viene, JB. El JB. JB nos está escuchando muy bien, ¿eh? Desde su casa, qué bonito. Saludos, JB. Muy bonito. Debería estar aquí trabajando, pero sé que es allá. Y otro saludote para Hilo. Hilo nos está escuchando. Saludazos, Hilo. O sea que hay que hablar bien. Hay que hablar bien, ya hay que comportarnos. Para dar una buena impresión. A ver. Ok. Hay que hablar otra vez de los chacas, entonces. No, pues entonces mejor vamos hablando de arte y cultura. ¿Sí? Ya no, ya con los radioescuchas. Ya, Toño, hay que hablar. Que no dice hay nada. Que hablar de Jalisco 1, cosas de esas. Entonces, ¿tenemos boletos, Borre? Boletos para el Rock por la Vida 5. ¿Cuántos boletos vamos a estar regalando el día de hoy? Pues unos 10, ¿no? A los primeros que nos pongan el Face, yo quiero boleto para el Rock por la Vida 5. Ok. Entonces, ¿sale? ¿Te parece? Boletos. Los entregamos el 14 de noviembre, ¿eh? No se preocupen. El 14 de noviembre. Los entregamos. Sí. ¿Vas a querer boletos? Vas a querer boletos para dar 9. ¿Sí? Entonces, son 9 boletos. Ah, en cabina quieren más. Entonces, 8 boletos. 8 boletos para. ¿Alguien más quieres boleto, pelón? Pregúntale a Ángel que si quiere boleto. ¿También quiere boleto? 6 boletos. 6 boletos. Menos 2 de nosotros, 4 boletos. Okay. ¿El tuyo y el mío? Sí, 4. El de Angie. Ana va a querer, y Angie. Un boleto para el Rock por la Vida. El primero que nos... Ya, no hay boletos para el Rock por la Vida. Pero para el próximo programa. El próximo programa tenemos otros 10, no se preocupen. Sí, ok. Entonces, está bien, ¿no? Ya. De todos modos, si quieren saludar por el Face. Si yo quiero boletos para el Rock por la Vida la próxima semana, ahí están. Los vamos a guardar. Qué rápido volaron los boletos. Y nosotros ya nos desviamos del tema por enésima ocasión. Seguimos platicando de... Ya recordé otro de los brillosos que andan con su Nextel en todos lados, hasta en el camión, que está escuchando media conversación. Y... Y acá un rato se pasan de lanza, mendigo chacas, presas. ¿Te acuerdas el tonito que traías en tu celular? Probó ese tonito, ¿eh? De Nextel. De Nextel en un pinche Sony Ericsson feo. Sí, pro. Pero calla gordo, como que hay uno queriendo aparentarse brilloso. ¿Sabes quién era brillosa? Nuestra compañera locutora. Nuestra compañera locutora, Ann. Era brillo en la prepa, la veía hasta con sote, aretote, pintada mano por ñota. Gorra. Gorrita brillosa. Gorra brillosa. Qué vergüenza, ¿no? Cuando veía que iba entrando a la casa, yo me esperaba en la esquina que entrara primero. Se veía desde lejos, se reflejaba. Qué vergüenza. Hubo 2-3 choques porque encandiló a los conductores allá afuera por bulevar. Manchadita. Ay, no. ¿Y tú nunca has calzado zapatos de ese estilo? No, tú sabes que no es mi estilo usar zapato blanco y acá en mocasín no se nada, me da a mí, ¿no? Poquito. Yo puro Vans. Ah, muy bien. Y tampoco has ido a conciertos así, pues, estilo. No, para nada. Ponle, supongamos que hay un concierto de la banda Cuisillos. ¿Tú irías o no irías? Es para Beto Cueva la pregunta, ¿no? Quiera contestarme, el que quiera. ¿Tú no irías, Beto? No, no me gusta la banda. Ah, bueno, porque el Borre sí iría, ¿eh? Y hay evidencias de que fue. No hay fotos. Ay, ¿quién dice que no? Mira, vamos a publicar una en este momento en la página. Entonces, ¿no irías a un concierto? No, definitivamente no. Pero yo creo que ha de estar bonito, ¿no? Como para conocer. O sea, si nunca has ido a uno, para ver cómo está el ambiente. El ambiente de chacas. ¿De qué se trata? Brillosos. Oigan, señores, invitado y... locutor. Vámonos con la propuesta musical. Ellos son Vampire Weekend. Este es un sencillo que se extrae de su segundo disco, Roll On. Y la canción es Giving Up the Gun. ¿Sale? Start from

esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusei Network. Estás escuchando Cusei Network Radio. A través de CuseiNetwork.net. Estamos de regreso aquí en otro tipo de salsa y es tiempo de la entrevista de lujo hecha por nuestros super investigadores de otro tipo de salsa que se pasan toda la semana investigando las cosas más sanas. Y en datos verídicos se basan sí, estas entrevistas. O sea, ellos no inventan nada, ellos pura realidad. Y pues hoy con... Si las preguntas a nuestros fans que nos han escuchado se les parecen así familiares, es que no vean tanto el programa. Ándale, eso. No sé qué quiso decir, pero eso. Muy bien, Borre. Pues preguntas recicladas. Empezamos con la entrevista. A ver, Toñito, ¿tú qué estudias en Cusei? Turismo. Cubayes, perdón. A ver, va muy bien. ¿A poco estudias en Ameca, Toñito? Sí. ¿En Cubayes? ¿Y vives aquí, en Guadalajara? Sí, voy y vengo diario. Vas y vienes, diario. Ah, ¿y eso no es muy pesado? ¡Es increíble! No, perdón, en el camión. ¿Ah, te vas en camión? Ah, pues a mi gusto. Unos días no voy en camión, en otros días con una compañera que tiene una camioneta. ¡Y! ¿Y sabe eso? No sabía, qué bueno que no está escuchando. Ventilándote. Muy bien. Oye, Toño, ¿y con los Panamericanos no has tenido pedos? No, hasta ahorita no. No ha habido tanto tráfico, ya ves que para allá está la zona más manchadita. Ah, pero está tranquilo, no está eso. Muy bien. No sé cómo le hicieron, pero... Él mientras va con su compañera... Él hace como 3 horas de tráfico y él feliz hablando. Pasa el tiempo volando. Muy bien. Sí. Oye, Toño, la siguiente pregunta. Supongo que desde niña quisiste ser IQ. ¿Qué tan cierto es eso? No. Desde niña, más bien. Y turismo, licenciatura en turismo. Ay, es que estas preguntas no sé quién las hizo. Se ven un poco recicladas. Hablemos de tu carrera, Toño. ¿Te gusta tu carrera? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Siempre quisiste estudiarla? Sí, esa y lo que tiene que ver con las comunicaciones ha sido algo que siempre me ha llamado la atención, pero turismo creo que es una buena carrera y aunque mucha gente piensa que no, creo que hay bastante campo laboral. Ok, ¿y las comunicaciones? ¿Cómo qué te gustan las comunicaciones? ¿Qué y rama? Electrónica. ¿Qué parte? Esa es la mejor carrera. Pues me gusta el radio y la televisión. ¿Te gusta? Ajá. Ah, por eso es tan elocuente. Sí. ¿Sí? ¿Pero te gusta como qué aspecto? ¿Lo técnico, lo creativo, lo artístico? ¿Qué te late? No, lo creativo, yo creo. Lo creativo. Ah, muy buena imaginación. Beto Cuevas. Ay, muy bien, señor. Como ese que tiene muy buena imaginación. Sí, posiciones que se avienta y todo. A ver, Toñito. ¿Por qué se dice que pateas perros callejeros? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es eso? Una vez pateé a Fer. Muy bien contestada. Perros. Estamos diciendo perros, no perros. Género masculino. Hombre. Ignoro. Dicen eso de mí, la verdad. Esto es un mito. Lo siento como un déjà vu. Esta serie de entrevistas. No sé por qué. A ver, entonces, estudiante de ciencias de la comunicación. Turismo, perdón. Realizar esta entrevista, No, es cierto. Entonces, mira, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Cuál es tu propósito en esta vida, Toño? ¿Mi propósito en esta vida? A general. Grammy. ¿Tú para qué viniste a este mundo? Pues a amar y a disfrutar del máximo de cada momento. No tienes pelón, un sonido de amor. Qué bonito, Toño, Eres grande. No, hay que invitar a Toñito a este programa. Muy bien, muy bien manejar esa respuesta, Toñito. A ver, Toñito, ¿cuál es la actividad que más te gusta hacer en esta vida? ¿Se puede decir eso? Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. ¿Sí? ¿Eso es? No, escuchar música y jugar fútbol. ¿Y por qué te estás sacudiendo la mano, Toño? Ay, no. Siempre es lo mismo contigo, Toño. Cochinote. En este momento vamos a presentar nuestra siguiente canción de la mañana. Muy buena rola, por cierto, ¿Les parece? Okay. ¿Cuál es? Es el Kid Cudi. La canción es Day and Night. Algo poperón con rap a gusto. Escuchémosla. Okay. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. 'Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep. The girl he wants don't seem to want him to. It seems the feelings that she had are through. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Up and creates that new. He seems alive though he is feeling blue. The sun is shining, man, he's super cool. The lonely nights, they fade away. He slips into his white nights. He smokes a clip and then he's on the way to free his mind and searcher. To free his mind and searcher. To free his mind and searcher. Day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Estamos de vuelta y continuamos con la serie de entrevistas para Toñito. Para Beto Cuevas, que aquí está haciendo una serie de fotos, ya ven que trajo sus camarógrafos. Se me hace que tú tenías una muy buena pregunta. Ah, sí, querido Toñito, a ver, Toñito, ¿qué beneficios tienen ser princesa de la Aquelarre? perdón, entrevista equivocada. Y seguimos. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan hombre consideras a Fabiruchis? Un 5. ¿Un 5? O sea, y te consta. No, comprobado. No, es lo que... Por lo visto en televisión. Por lo que ves en televisión. Por ahí se regó mucho el rumor de que tú habías sido... El que le había puesto la madriza. Y la botella de Big Cola. ¿Tú fuiste? No, ¿qué tan cierto es? Yo no, nunca he salido de Guadalajara. Nunca he salido, pero... ¿Y cuando vas a Meca? No, pero eso, eso fue en el DF. No, eso fue en Ameca, ¿no? Fue en Ameca, sí, según yo también. Y según nuestras datos, fuentes de otro tipo de salsa dijeron que había sido en Ameca. Que están ahí de juguetones, que el Tonito, que el Fabiruchis. Que saca la Big Cola. Otra persona. Arre. Otra persona. No eras tú. No. Entonces eso, bueno, ya, cambiemos. Yo, mejor, a ver, concentrémonos y enfoquémonos. En las preguntas. En las preguntas. A ver, pregunto, ¿por qué, Toñito, por qué se te ocurrió meterte en el concurso de la Aquelarre? Ay, Toño. Perdón, perdón. Andamos con entrevistas que nos han detallado. ¿Cómo ves el campo laboral de un licenciado en turismo? Cuéntanos para dónde se puede mover, qué labores puede desempeñar, en dónde puede trabajar un licenciado en turismo. Pues hay varias opciones, desde un hotel, alguna institución referente al turismo. Pero, por ejemplo, en un hotel, ¿qué labor desempeñarías? Cuéntanos. Pues el de un recepcionista. Ajá. En caso de una mujer, un ama de llaves, un gerente, un cocinero, un chef. O sea que es todo lo que tenga que ver con hotelería. ¿Con hotelería? Turismo, agente de viajes. De viajes, cámara de comercio, Tequila Express, Sectur, Buenafuente. Y a ti te vale eso y dices, yo voy a trabajar en Plaza del Sol. Ay, no. Tienes que pagar la escuela con algo. No. Oye, Toñito, ser. Y esa pregunta, ¿por qué hasta Meca? Porque pues hay mucha demanda ahí aquí en la zona metropolitana y está bastante canijo. Correcto. ¿Qué edad? Pero pues sí, bueno. Exacto. Exacto. Esa carrera ¿tiene? Aquí en Guadalajara se encuentra en Cusea. En Cusea. ¿Y nunca intentaste hacer ¿Qué pasó? No, de hecho, estudié un tiempo ahí. Oh, ¿sí estudiaste en CUSEA? Sí, una carrera técnica. Órale. Y de ahí me fui para allá. ¿Relacionada con el turismo? Ajá, revalidé materias. O sea que tú estás pero pro en estas cosas del turismo. Andas con todo. Muy bien, Toño, muy bien. Guarda otra pregunta que... Toño, cuéntanos de tu adicción de sacarte los mocos después... No. Y después quitarle la salecita con tus propias saliva. Mentira en toda la extensión de la palabra. Oye, Toñito, ¿qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? Administración. Administración de empresas. Sí. ¿Sí? Sí, no. Sí. A ver, pregúntame algo, Borre. Pregúntame algo, Borre. Fer, ¿sí? ¿Qué piensas de la UDG? Chida. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. Otra, la siguiente. La siguiente. ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Pues todas. Pues sí, sí, ¿sí? Y sí. Mejor vámonos con el tema musical. ¿Les parece? Sí. Ella es Santi Gold y la canción es Lights Out. Por favor. Estamos de regreso en el otro tipo de salsa, pero antes vamos recordando nuestras redes sociales. Nuestra red social. Síganos por www.facebook.com/ otro tipo de salsa pegado. Y por nuestra cuenta de Messenger, e insisto, estamos... Pero no has dicho la cuenta de Messenger. Es otro tipo de salsa @hotmail.com. Ah, para que nos sigan por ahí y digan a sus amigos que también nos agreguen en el Face. Porque si no, ya se va a saturar y ya no van a alcanzar y ya no van a dar sus boletos para Rock por la Vida 5. De hecho, esto está saturadísimo. No, pero continuemos con la entrevista. Toñito. Al invitado de lujo. Ahí estaba la pregunta que había buscado, que estaba bien chida. Ay, aquí está. ¿Alguna vez te has enamorado de un locutor de radio? No, eso nunca me ha pasado. No. Sigo con el de Yabú. He estado cerca, pero no. Sigo con el de Yabú. Oye, Toño, ¿tú crees que el mundo se va a acabar en el 2012? Claro que no, esas son tonterías. No se va a acabar. En 2013, dice Toñito. En 2013 es mi año. Ah, no se crean. Ay, no se crean, se va a acabar. Pinche Toño. Es que esa es una frase para los que nos escuchan y no conocen a Toñito. Es una frase característica de Toñito. O sea, te dice las cosas. Te platica una historia bien larga, bien seria y después, ay, no te creas. Eso no está bien, borre. Eso te hace bipolar, o sea. Sin querer. Sí, no se crean. Otra vez. Pinche Toño. Entonces, continuemos con la entrevista. Toñito, ¿practicas algún deporte? Porque ese cuerpo escultural que tiene, me imagino que no es así de la noche a la mañana. Voy a decir no. ¿Qué practicas? Jugaba fútbol, pero jugabas. Momento ahorita no. ¿Por qué no? Desde que te quebraron la cintura aquí en la cancha de paso. Y se fue bien rencoroso, ya me voy, ya me hablaron. ¿Sí te acuerdas? No lo recuerdo, la verdad. Muy bien, no lo recuerda. Toñito, ¿qué beneficios tiene? No puede ser, ¿por qué no se vienen preparados a su programa de radio? A ver, Toñito, ¿qué otra carrera de Cusey hubieras estudiado? ¿O qué tal el ambiente en Ameca? ¿Te gusta? ¿Te gustaría vivir en Ameca? No, definitivamente no. Definitivamente, solo para estudiar. ¿Por qué, Toñito? Soy un chico metropolitano, de ciudad. ¿Es muy enfadoso el ambiente o cómo? Muy monótono. No, muy monótono, digamos que. O sea, ni siquiera para mientras estás estudiando, vivir un tiempo allá, ni eso. No es lo mío, la verdad. No es lo que es que es lo tuyo. ¿Eh, Toño? Ya todos saben que es lo tuyo. Ay, no te creas, sí me gustaría. Lo tuyo es Guanatos. Así le dices de cariño. ¿Sí, verdad? Muy bien, Toño. Entonces, ni pensarlo ni por aquí. No. Oye, platícanos de la estación de radio de Ameca. No, pues no sé nada, la verdad. ¿No? Nomás sé que hay una antena ahí. Ah, lo bueno que le gustan los medios de comunicación. Sí, bien informado. Sí, le encantan. No, pero Toñito, entonces, ¿vas a cotorrear a Ameca o por qué dices que no te gusta? Voy a estudiar nada más. Yo no pero, voy a ser amigos ni nada. ¿Cómo se? Yo voy a estudiar, no vengo a ser amigos, pinche ñoño. Vienes y vas nomás. Ay, Toñito. Ya puro vale. Mira, ya pues, se nos acabaron las preguntas. A ver, Toñito. No sabemos ni qué decir. ¿Cómo se te hace la calidad de tu carrera? Allá en Ameca. Pues bien chida, va a decir, y ya. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, pues en general, le daría un 8. ¿Un 8? Muy bien, muy bien. ¿Y a la carrera que se imparte aquí en CUSEA, la licenciatura en turismo, cómo la calificas, cómo la catalogas? Igual, un 8. Un 8, es exactamente lo mismo. Igual, sí. ¿Y los profesores se intercambian entre centros universitarios o...? No, son... exclusivos de cada aparte. Centro. Ajá. Oye, ¿y por qué no mejor haber estudiado esa carrera, pero en el CUC, en Puerto Vallarta? Porque es una zona turística. ¿Por qué no allá? No me agrada vivir en la costa. O sea, no te agrada vivir en ningún otro lugar. Ese que no es por tu miedo a los tsunamis, ¿no? Sí. Me dijiste que es por tu miedo a los tsunamis. ¿Tu pánico a los tsunamis? Sí, no, que sería de este mundo sin mí. Exacto, o sea, Toño, no tendríamos también a la ley completa. Exacto, Beto Cuevas. Entonces, de chiquito a ti te revolcó una ola. Así, te andabas ahogando, sí, y dijiste, no, ¿sabes qué? Pagar arena y toda la cosa y ya. Sí, y te tuvo que dar respiración de boca a boca un lanchero. ¿Es cierto? No. Y luego su teléfono. ¿Sí? De hecho, que no tenías nada que te estabas haciendo. ¿Sí es cierto? Me ahogo y tirar en la playa, sí. Ay, Toño, no se te quita, ¿eh? El otro día sí la aplicó en las canchas, que se está ahogando. Estaba lloviendo. ¿Cómo se va a ahogar? Estaba lloviendo. Tuvo que llegar el poli de la caseta. A salvarlo. Pregúntale con quién está saliendo. ¿Y quién es? Toñito, ¿con quién está saliendo? Con Canilet Martínez. Muy bien, así le hice de cariño al policía. Oye, pelón. Vámonos a comerciales. Nos vamos a comerciales, señores. Ahorita regresamos a otro tipo de salsa. Usain Network Radio. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Usain. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Usain Network Radio. Estamos de vuelta en el otro tipo de salsa. Y aquí en el Face, una pregunta para nuestro invitado. Para que vean que los escuchamos por el Face, ¿eh? Y sí, no, los escuchamos, claro que sí. Los leemos. También lo leemos a veces. Toñito. Andamos de buenas. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas de que hoy se va a acabar el mundo según Harold Camping? ¿Quién es ese güey? Ay, Toñito. Fue en el Face. ¿Quién es Harold Camping? No puede ser. ¿No sabes quién es Harold Camping? No puede ser. ¿Es un cantante de rock? Se me hace que era el vocalista de Guns N' Roses, ¿no, pelón? ¿Quién es Borre? Es el gerente de Chedraui, ¿no? No. Harold Camping, mejor conocido como Lagrimita. Ay, siempre. Lagrimita. ¿Qué piensas? No, que es una mentira, igual que se va a acabar en el 2012, son puras tonterías. ¿Y por qué tan seguro, Beto Cuevas? Es un presentimiento que yo tengo. Es un presentimiento. No, pues es mago. Maguísimo. A ver, Toñito, ¿por qué te aficiona a la apuesta de muchachas que luchan en lodo? Las apuestas. ¿Otra vez las mismas preguntas? Por eso nadie escucha este programa, Borre, no puede ser. Espera, deja que responda. No, pues es una afición que tuve desde los 12 años. ¿Desde los 12? Un saludo para Yanilet. Anilet con Jota. Ah, perdón. Ah, qué joto. Ah, empezó el cotorreo. Empezó el cotorreo. ¿Por qué estudias comunicaciones y electrónica? Oye, Toñito, estábamos hablando de las luchas, ¿no? No, estábamos hablando. Eso ya no. De por qué no estudiar en el CUC. ¿No crees que está como que más afín, más acorde el lugar con la carrera? Sí, pero pues, sería más gastos y toda la cosa. Gastar en alimentos, hospedaje y todo eso. Pero la vida en Vallarta es barata, ¿no? Sí, ¿no? Baratísima. No, pero allá en Vallarta es que tienes más campo de trabajo, ¿no? Por tanto hotel. Y podrías entrar de gerente en un hotel, pero, me imagino. ¿Qué pasó? Ya me hicieron... No, que podía entrar de gerente en un hotel. En el campo laboral. Oh, muy bonito el campo laboral. Sí. ¿Y de qué está compuesto el campo laboral? Ya nos dijo hace rato. A ver esas preguntas. Eso pasa por no preparar. Por no preparar. Es que, ¿sabes quién traía las preguntas? Ana las traía, pero pues no. ¿No llegó? Le dije, Ana, JB, se encargan de hacer las preguntas. ¿Dónde están Ana y JB? No, Ana, JB. No es cierto. Tuvimos que improvisar. A ver, productor, cállese. Cruzó en su camino una botella de Bacardí. De Cacardí. Este es el que salma el tercio. No, y de hecho ya hemos tenido invitados alcoholizados en esta cabina. Sí. Sí, estaba a punto de prender en llamas esta cabina. A nada estuvimos. A una chispa. Señores, estamos a punto de terminar. Ya casi es hora del cierre. Vamos recordando de nuevo nuestra dirección por última vez, que es www.facebook.com/otro tipo de salsa, pegado. La cuenta para el Messenger de Hotmail todavía no la decimos porque seguimos teniendo dificultades. Ya habíamos dicho. Con la recuperación de esa contraseña, pero para que a mí nos agreguen. Nos daré los... A lo mejor y no es. Y déjenles, doy una noticia. El día de hoy llegamos a los 487 radioescuchas. Digan lo que digan. De que nada más hay un 25. Sí, nada, 487. Muy bien, vamos. Después, vamos por el buen camino, ¿no? Sí, vamos viento en popa. Sí. Y pues, vámonos despidiendo. Nos despedimos de usted, Toñito. En la tarde va a haber cotorreo en el coach. Por si quieren llegar, ahí vamos a estar. En la cotorrea. Ustedes pidan la reservación para Fer Andalón. E igual, ahí vamos a estar haciendo la entrega de los boletos para Rock por la Vida. Sí, a los primeros días que nos pusieran. Desde las 7 de la tarde-noche andamos por allá. Nada más tienen que comprar una jarra de cerveza y ya es de ustedes, esos boletos. Haciendo propaganda. Toñito, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ojalá y nos vuelva a acompañar algún día de esto. Siga igual de elocuente, Toñito. Placer, caballeros. Borre, nos despedimos. Hasta luego, nos despedimos desde Otro Tipo de Salsa. Yo soy el Borre. Y yo soy Fer. Esto fue Otro Tipo de Salsa, edición número 7. Ya, el séptimo programa. Ah, muy bien. Y nos despedimos con una rolita de Eli Guerra. Esta canción se llama Stranger. Muy buena. Bye, gracias a todos. Nuevos hoy. Soy un stranger.